en Rock FM, El Pirata y su Banda. Las 6 y 12 minutos de la mañana de un jueves 11 de febrero. Estamos funcionando contigo en Rock FM y aquí está toda la banda. Buenos días, Sayago. Buenos días, Pirata, Lucía, buenos días. Buenos Hola, días. Lucía. Oye, ayer fue el día de la legumbre, que bien se van a gloriaba Lucía de ello. Sí, sí. Y entonces, ¿hicisteis honor al día? A ver, ¿tú qué comiste ayer, Sayago? Pues filetes empanados. Nada, o sea, que no comiste legumbre. Sí, nada, bueno, y muy poquito, mal. Y, sí, no, y, comí, ¿y tú no, qué comiste, Lucía? Arroz a la cubana. Nada de legumbre. Nada. Muy mal. Es sin que hacer. Cuando... Sí. No, es que a no ver, me di cuenta de que era el día de las legumbres y se me olvidó ponerlas a remojo el día anterior. Vale. En un momento, vaya. ¿El arroz no es legumbre? No. No, ¿sabes lo que es legumbre? ¿Sabes lo que es legumbre? Los cacahuetes. Sí, los cacahuetes. Que lo dijo Clavero el otro día. Sí. ¿El arroz es legumbre? Sí, el arroz es legumbre. No, creo arroz. Que sí. El arroz no, los cacahuetes son legumbres, pero ¿y el arroz? Sí. ¿Ah? El arroz no es legumbre. Ah, es cereal. ¿Es qué? Es cereal. Es cereal. Claro, claro, claro, claro. De verdad, pues yo sí me guías, ¿eh? Pues yo sí me apreté un plato de lentejas ayer. Vamos, vamos, vamos, vamos. Aquel de la Biblia que... A ver, aquel de la Biblia que vendió sus cosas, su herencia al hermano por un plato de lentejas, vamos, me hubiera tenido envidia. Sí, ¿sí? Señor. Qué rico, joder. Vamos, ya te bien. Digo yo. Pues sí, señor. Ya lo has hecho tú por los hoy, tres. Mira. Hoy de que, sí, sí, además de verdad, ¿eh? ¿Hoy de qué es el día, Lucía? ¿Hoy de qué es el día? Hoy es el día, pues, de varias cosas, pirata. De los filetes empanados. De comer, no. Hoy es el día, por ejemplo, de sacar la guitarra. De sacar la guitarra, va, bueno. Mira, ¿ves? Pues, eso sí, son, si quieres, eso son. Lo voy a hacer. Vale, sí, claro, como no hiciste lo de las lentejas, lo de la sacar la guitarra son temas menores. Venga, vamos a empezar el programa de una vez. Venga, venga, vamos. Venga, venga, venga. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su Banda. La voz de Rob Thomas y la guitarra de Charlie Santana. Así es como te recibo a esta hora de la mañana en Rock FM. Funcionando contigo, vamos de jueves, el fin de cada vez más cerca. Y cada vez más cerca, Sayago, que está pidiendo paso. Sí, porque es que he visto una cosa que os va a gustar, ya verás. A mí me ha encantado. He visto un tuit en el que alguien decía, renovarse o morir. Y ha puesto tres fotos de la evolución de un bolivic desde 1955 hasta ahora. Bueno, las tres fotos... son exactamente iguales. La del boli de 1955 hasta ahora, igual, no ha cambiado en absoluto. ¿Sabes qué? Cosas que no van a cambiar por mucho que pase el tiempo. Y yo me doy cuenta, por ejemplo, con la barra de pan. La barra de pan, si sí, ahora hay de masa madre, de centeno, lo que quieras, pero la barra de pan es la barra de pan. Alargada, con tres trajos transversales y dos cuscurros. La misma. Sí, es siempre. Es cierto, yo no había caído en esto. No ha cambiado. La litrona. También. No ha cambiado, por mucho que pase el tiempo. Ahí de cristal, o sea, en forma butano alargado, de cristal marrón y tal. La litrona es la litrona. Tapón de rosca, sí, señor. Tapón de rosca, sí. Tapón de rosca, sí, sí. Bueno, y yo pensaba eso y digo, a ver si los chicos también, los compañeros y Lucía también, que vosotros no os ocurren cosas que no han cambiado con el paso del tiempo y que no van a cambiar. Pues sí, a mí se me ocurre una ahora mismo. AC/DC suenan igual como toda la vida, pero ni puñetera falta hace que cambien, ¿eh? Vamos, ya, no, ninguna. Eso no vale, no vale. No, no, personas. A ver, pensad. Personas no valen. O sea, objetos, cosas. Objetos. A ver. Mira, por ejemplo, los cheques. El que me manda a mí la EGAE todos los años por mis derechos de autor, que ya sabéis que asciende a la voluminosa cantidad de entre 12, 15 euros y tal. Pues como me cambian el cheque los deutores, ya no sé yo cómo funciona. Así que le dejen como está. Sí, igual. Con sus puntitos y no, que se firma por atrás. Estás para irte a Andorra tú, sí, que vamos. YouTuber ahí con tu cheque. Madre mía, para evadir impuestos. Yo me voy donde me da la gana con mi cheque, Déjame. Cosas que cosas? No van a cambiar, sí. Por mucho sí, que pase que no el han tiempo. Cambiado, que no han cambiado con el tiempo y que no van a cambiar. A ver, cosas que siguen para toda la vida igual. Pues mira, las chupas de cuero, ¿Qué te parece? Las roqueras esas así, que tienen siempre el mismo, las solapas grandes, así como cruzada. El diseño cruzado. Sí, esas. La cremallera en diagonal, con los bolsillitos, eso sí, sí que es verdad. Eso no tampoco cambia. Genuina, clásico. Sí. Bueno, y mira, otra cosa que no ha cambiado jamás con el paso del tiempo y no va a cambiar. La nevera azul de la playa. Todo Dios lleva la misma nevera, ¿sabes? Y tal. Yo la pero tengo. Es que, ¿ves? Tú la tienes como todo el mundo para ir a la playa y tal. Y encima es la que transportan los corazones para los trasplantes, ¿sabes? Es verdad. Se avanza la tecnología de los trasplantes, pero la nevera sigue siendo la azul de toda la playa. Que yo siempre he pensado que con el corazón iban unos botellines ahí para celebrar el trasplante. ¡Venga! ¡Ha salido bien! ¡Vámonos! En Rock FM. El Pirata y su Banda. Y voy a terminar con el pequeño despiste del club de fútbol Luans Cuiseaux, de la cuarta categoría del fútbol francés. El equipo de fútbol viajaba en autobús a un partido, pero en una parada se dejaron olvidado a su lateral derecho, a Thierry Nioa. Bueno, se la dejaron olvidado en una zona de la autopista. Bueno, pues no se dieron cuenta hasta 100 kilómetros después, cuando al llegar al estadio vieron que no tenían lateral para jugar. No sería muy bueno. Ese es un carrillero nato, puede ir a doble carril incluso. Vamos, ya incluso, te digo. Sí. Luego llegó al vestuario y dijo que ya no quiere ser lateral. No, que prefiere jugar de mediana central, que ya le ha cogido el puntillo ahí. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM. Con el Pirata y su Banda. Que tengas un buen día. Bon Jovi lo decía con sorna, dedicándoselo a los ricos y poderosos del mundo. Pero yo te lo digo a ti con todo cariño, que tengas un buen día, que es lo único que te mereces. ¿A que sí, Sayago? Oh, sí, pero mira, lo que no se merece es lo que le han hecho a la iglesia gótica de Javia en Alicante. ¿Qué han hecho? Ha habido polémica. ¿Qué han hecho? Pues que han cambiado el reloj por otro mucho más moderno. El reloj que había, pues era el clásico antiguo, ¿sabes? De guapo, de esos redondos, antiguos. Bueno, pues han puesto uno cuadrado, pequeñito, de estos modernos sin números. Y claro, el pueblo se ha quejado, dice, esto es anacrónico, antihistórico. Bueno, cuadrado de estos, o sea, sí, sin números, sin nada. Sabe directamente así, que no tiene que no encaja con la iglesia. Ya, claro. Para hacer una modernización ridícula, pues se me ocurren otras. Ya, si quieren tocar las narices, pues mira, para catedrales antiguas, modernizaciones ridículas, que cambien el botafumeiro por una pipa de vapear. Total, con lo contrario va a coger igual. Pones una pipa gigante ahí y ya está. Que sustituyan los bancos de la iglesia por puffs. Más cómodo, fíjate, para modernizar. Ya verás cómo tiene que ir el cura a darte la comunión ahí al puff. No te vas a querer levantar. Sí. O pueden, mira, pueden quitar las vidrieras de las catedrales y que pongan estores. Ha puesto a modernizar en plan ridículo. Sí. Pues oye, claro. Y mira, en lugar de campanario pueden poner un reloj electrónico que cada hora haga pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi. Y dice, venga, misa. Y dice, no, 5 minutitos más, que ahora voy. ¿Eh? O, por ejemplo, para modernizaciones ridículas en las catedrales, en lugar de tener cuadros por las paredes, podrían poner memes religiosos ahí. Eres un pecador y lo sabes. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su Banda. Avanzamos en el camino de la mañana del jueves, son las 7 y 9 minutos de la mañana. Sayago, Lucía, voy a deciros algo, no lo vais a creer, pero desde el 5 de febrero hasta el 28 de ese mismo mes van a estar tocando en Madrid al Loro, ¿eh? Ajá. Roy Orbison y Buddy Holly, ¿cómo os quedáis? Pero bueno, hombre, ¿cómo claro, puede ser? Van a tocar poco, ¿no? No. A ver, ¿cuál es el truco? Venga. El truco es que son los hologramas, esos espectáculos a base de hologramas que ya lo hicieron en su momento con Whitney Houston y con Dio. Sí. Y todo eso. Será en un teatro de la ciudad de Madrid. Y bueno, dentro de lo que es el rock and roll del tour, una gira que se llama Rock and Roll Dreams. Y bueno, se podrán ver los hologramas de Roy Orbison y de Buddy Holly durante 75 minutos de concierto. Bueno, sí, señor. Ahora se está haciendo con María Callas, ¿eh? Con también, ¿no? Con un montón, con una. Evidentemente, con los músicos en directo y María Callas en holograma también. Bueno, está, yo con todos mis respetos hacia el espectáculo, lo cierto es que no lo comparto, me parece lo peor de lo peor. Y bueno, yo no digo que no, es posible que alguna vez caiga en alguno por curiosidad y sobre todo por profesionalidad, pero como seguidor del rock, como aficionado al rock, a mí me parece una aberración, o sea, no me gusta nada el asunto. De hecho, cuando hicieron con Dio hubo un montón de detractores del asunto, tuvo que salir la viuda de Dio a decir, bueno, es que no sé. Sí, dependerá también de cómo se haga. Ya, al final vamos a ser los hologramas nosotros, el público, vamos a pagar desde casa y nos van a poner como hologramas en el público para que las bandas por lo menos vean gente. Ya, seguramente. Es impresionante. Bueno, esto todavía podría ser otra salida, pero a mí lo de los hologramas es que hasta ni moralmente me parecen aceptables. Pero insisto, es mi pequeña, humilde opinión y no tiene por qué. Pero tengo derecho a decirla. Y eso es lo que he dicho. Bueno, pues nada, que si queréis ver a Buddy Holly y a Roy Orbison en holograma en Madrid, tenéis hasta final de este mes. ¿Vale? Perfecto. Venga, bueno, pues ya. Perfecto. De 6 a 10. en Rock FM. En Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar, ojito, con no ayudar en casa, que te puede traer problemas. En Limos, unos padres han llamado a la policía porque su hijo adolescente de 15 años se negó a recoger la mesa después de cenar. Toma ya, ¿eh? Claro, y llaman a la policía. Sí, la policía al llegar flipó, claro, con la llamada, y les dijo a los padres que veían como que era más una falta de autoridad que un problema policial. Pues, claro. Están para otras cosas, ¿no? Sí. Pues si lo mandan a comprar el pan y se queda con las vueltas, llaman a la Fiscalía Anticorrupción, ¿eh? Vamos. Yo me estaba imaginando al niño en la cárcel y un preso preguntándole: yo robé dos bancos, ¿tú por qué estás aquí? Pues por no bajar la basura. Joder, eres súper chungo, eres súper chungo. Cada mañana, Rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Ahí vamos, es jueves 11 de febrero. Estamos en directo desde las 6 en punto de la mañana, como es habitual en Rock FM. Oye, darme un momentito que se me acaban de enganchar los cascos y tengo aquí un problema importante, ¿eh? Bueno, pues yo mientras voy contando una cosa, Pirata, si no te importa, mientras estarías ahí con el cable de los cascos, porque nos están conquistando los chinos, Lucía. Sí. Además hay señales cada vez más, porque fíjate, he visto un tuit muy irónico que dice: ¿os acordáis cuando nos reíamos de los chinos porque les sacaban fotos a todo? ¿Ah? Y ahora todo Dios haciendo fotos sin parar. ¿Eh? Es verdad. ¿Eh? ¿Cómo ha cambiado la cosa? ¿Eh? A ver quién se ríe ahora. Bueno, pues hay muchas más señales de que los chinos nos conquistan poco a poco. Por ejemplo, ¿y cuáles nos reíamos? Mira, nos reíamos con el chiste ese de: trabajas como un chino. ¿Mm? Sí. Porque estaban todo el día currando, los domingos y tal. ¡Ah! Sí. ¿Quién curra ahora todos los días, hasta los domingos? ¿Eh? Los occidentales. Ya te digo. Ahora son ellos los que hacen el chiste de curras como un autónomo español. ¿Cómo ha cambiado la cosa? ¿Eh? Nos reíamos de que los chinos llevaban siempre mascarilla para no contagiarse, que decían: mira qué pinta llevan. Y mira ahora. Ahora son ellos los que dicen que los occidentales somos todos iguales. ¿Eh? Claro. ¿Eh? No nos distinguimos unos de otros. Mira, más señales que nos indican que nos conquistan los chinos. Cuando no entendíamos algo decíamos: suena chino. ¿Eh? Pero luego elegimos dos veces a Rajoy. ¿Eh? ¿Eh? Bien visto, sí, muy bien visto. Rajoy sabe distinguir: un chino es un chino y un japonés es un japonés. Claro. Eso es verdad. Sí, y mira, fíjate, más señales de que nos conquistan los chinos. Tanto quejarnos de que son muchísimos, y luego nosotros tenemos a Julio Iglesias, que solo él solito es capaz de repoblar Castilla y León entera. ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién se ríe ahora? De hecho, ahora el dicho es: el día que todos los hijos de Julio Iglesias den un salto a la vez, nos vamos a la mierda. Ya te lo digo yo. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Con hilo de Burguillos, en la provincia de Sevilla, hemos bordado el logotipo de Rock FM que va en la gorra que regalaremos hoy a alguien por habernos mandado un buen chiste a lo del Pirata tiene WhatsApp. Vamos con ellos ahora mismo. Desde Sevilla, manda chiste Jacinto. Respecto al trabajo este, ¿qué cobraría? Pues mire usted, cobraría sobre unos 1.000 euros y más para adelante cobraría unos 1.500, 1.700 o así. Ah, vale, de acuerdo. Bueno, pues entonces vengo más para adelante, ¿vale? Claro. Vale. Claro. Hombre, no. Me interesa el para adelante siempre. Gustavo, desde Valencia, chiste que mandó. Paco, macho, no dices bien ni una frase hecha. Ni falta que me importa, tío. Qué tonta. El tío estaba bien metido, ¿eh? Y desde Barcelona, Jonathan también mandó su chiste. Doctor, la gente no me hace caso, los niños en mi casa me ignoran, en el trabajo la gente pasa de mí. Dice el doctor: el siguiente, por favor. Claro, todo el mundo. Vamos a quedarnos con el de Gustavo. Venga, de Valencia. Y vamos a mandar la gorra a Valencia. Efectivamente. Y a ti te puede llegar otra gorra. Si me mandas un buen chiste al 647-339966. En Rock FM, El Pirata y su banda. Te voy a contar algo de Sayago que no sabes. Sayago es el único hombre que hace filosofía con una brújula o con un GPS, depende de lo que pille. ¿Y para qué? Pues para saber de dónde vamos y a dónde venimos. Coño, pues yo no sabía. Fíjate. No, no sabes como a dónde vas. Claro, no, sí, claro. Ha dicho que me iba a contar algo que no sabíamos y es verdad que yo no lo sabía. Pero fíjate, pirata, la filosofía de bolsillo está en el ambiente. Y en las redes la comparte la gente, pero yo la comparto aquí. Fíjate, vale. Madurar es terminar de jugar un partido y que te pregunten cómo estás, en lugar de cómo has quedado. Eso es madurar. La preocupación, fíjate. Más filosofía. Con esta pandemia estamos acumulando tanta tensión en el cuello que en lugar de un médico las revisiones no las va a hacer el de Iberdrola. Sí. Nos van a poner ahí el contador y nos van a cobrar por la tensión del cuello. Esta es la filosofía de bolsillo más. Si alguien te dice que se pierde en la profundidad de tu mirada, dile que tú te pierdes en un Carrefour y tampoco es para tanto. Ah, es de 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. No dejemos de creer que hay que tirar pa'lante, sea como sea. Vamos a ver qué pasó en una fecha como esta en la historia del rock. Las rock efemérides llegan. En 2003 se lanza el álbum recopilatorio de Ozzy Osbourne llamado The Essential Ozzy Osbourne, que llegó muy arriba en la lista británica. Me estoy acordando, Sayago. De una historia. Nos fuimos, el mariscal y yo, a entrevistar a Ozzy con motivo de este disco, ¿no? Sí. Entonces, de las pocas veces en mi vida que yo he ido con el tiempo sobrado. Entonces me dicen, nada, espera en el hotel, te mandamos un coche y te vienes a la compañía y le entrevistas a Ozzy. El Romero iba por otro lado, ¿no? Entonces, de las pocas veces de mi vida me sobraba tiempo. Y entonces yo allí en el hotel haciendo tiempo y entonces cojo las libretitas estas pequeñas que hay en las habitaciones del hotel. Sí, de los hoteles. Para anotar. Uh-huh. Sí, efectivamente. Y en una libretita esa pequeña le escribo un saludo a Ozzy en español para que me lo lea en español. Hola, uh-huh. Soy Ozzy, un saludo a los oyentes del Pirata y no sé qué. ¿Vale? Una libretita esta pequeña, pero para hacer tiempo, ya llega el coche, me recoge, me lleva a la compañía, nos trae un café la hija del cover del, como antes contaba, hacemos la entrevista, el Ozzy encantador, simpático, divertido, grande, hasta que ya se acaba la entrevista, le digo, un saludo para mi programa, Ozzy, vale. Y le doy el papelito, y claro, no, con la diotría que tiene, no lo leía. Y no, se cabreó y decía, yo no leo en español. Con lo cual, quedaste sin saludo, ¿no? Y el Romero se descojonaba porque decía, es que si el papelito no lo lee, idiota. No lo leías ni tú. Madre mía. Qué grande. Qué bueno. Pues mira, tal día como hoy, pirata, de 1935, tú fíjate que aquí andábamos un poco a leches preparando una guerra, pues al otro lado del planeta, en Norfolk, en Virginia, nacía el cantante de rockabilly Jim Vincent. Bueno, sobre todo conocido por el éxito Viva Pulula, que está sonando. Viva Pulula, sí, señor. Moría en el 71, Sayago. Sí. Creo que, porque con la pasta que sacó de sus éxitos, se compró una moto, una Triumph. Y dicen que tuvo un accidente con ella. Y entonces llevaba... Quedó langui, ¿no? Sí. Yo creo que es el primer cojo en la historia del rock and roll. Y llevaba un aparato ortopédico, como el que yo llevo. Sí. Pero fíjate que fue el tenorero de los Beatles en el mítico concierto del Sea Stadium. Fíjate, cuando los altavoces de mierdecilla del estadio. Sí, señor. Y bueno, en un día como hoy de 1992, Motley Crue despide a su cantante Vince Neil cuando decía que pasaba totalmente el grupo. Este fue el detonante para que muchos cantantes de bandas de rock en aquella época lo dejaran. Después de Vince Neil, lo dejó Bruce Dickinson, lo dejó Rob Halford, Dickinson de Iron Maiden, Halford de los Judas. Bueno, y yo vivía en aquellos tiempos, yo vivía en Estados Unidos, y en la MTV trataban el tema de que Vince Neil había dejado Motley Crue como si del Watergate se tratara, fíjate. Impresionante. Sucedía tal día como hoy de 1992. Ahí suena Motley Crue. FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar Twitter reclama al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez. Me explico. Desde hace un par de días estamos viendo fotos de políticos de varios países europeos posando mientras se ponen las vacunas. Publicidad para que la población se vacune y no tenga miedo. Sí. El problema es que parece que estos políticos no saben remangarse la camisa porque muchos se quedan a pecho descubierto mientras le sacan la foto y les pinchan. Así como muy sexys, ¿no? Sí, sí. Por eso Twitter le está diciendo... Claro. Entonces Twitter le está diciendo a Sánchez, calienta, que sales. Vamos, que pose también en plan sexy cuando se vacune. Y luego hará un calendario con fotos de todos ellos. ¡Claro! Y en la página de agosto sale Abascal para asegurarse de que no haya nublado y pueda estar cantando cara al sol. Sí, claro, pues mira, pues me gusta. El calendario de políticos sexy, me gusta. A mí Almeida le va a tocar el mes de febrero, que es el más cortito, pero lo digo por estatura, ¿eh? No, cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Casi las 9:15 de la mañana en este jueves 11 de febrero. Buenos días y bienvenido a Rock FM, donde Sayago quiere contar algo. Sí, porque es que ayer leí una pregunta de una chica que decía... ¿Cuál sería la última frase que te gustaría pronunciar antes de dejar este mundo? Y decía la chica a mí, la misma chica decía, empiezo yo. ¿Y lo que me he reído, qué? ¿Eh? Esa sería su última frase. Está muy bien. A mí me ha dado que pensar y claro, yo pensaba, digo, ¿cuál sería mi última frase así para tocar un poco los huevos? Digo, pues ayer rehipotequé el piso, os jodéis. Por ejemplo. O también podría decir, pienso joderos todos los días a las 4 de la mañana. Mira qué majo. Qué gusto. Oye, qué majo. ¿Y tú, Lucía, cuál sería tu última frase antes de morir? Así, piénsalo así rápidamente. A ver qué te gustaría decir. Mira, me gustaría decir, ¿en serio siguen vivos los Rolling? ¿Qué es eso? Eso es positivismo. Eso es positivismo. A ver, el pirata. Yo frase no, pero conozco a alguien que decía que él no iba a hacer testamento, que él se iba a comprar una cámara de vídeo, eran los tiempos de los vídeos, cuando este lo contaba, dice, voy a comprar una cámara y me voy a hacer una cinta, y entonces cuando me muera que pongan la cinta, este es mi testamento, y que pongan la cinta, y si salgo yo haciendo una pedorreta y diciendo, no se deja una... Veo, jodéis. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar con la idea que ha tenido la cadena neozelandesa de pizzas, Hell Pizza, de cara a San Valentín. Por cada pizza doble que pidas a través de internet, te regalan un vibrador. O sea, esto quiere decir que recibirás a domicilio la pizza más un juguetito de regalo, vibradores para llevar. Ahí va. Creo que te dan una pizza 4 dedos. Sí, está de oferta. Además puedes pedir de masa fina o morcillona. ¡Vibrador, picha! Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. El Rockmaster hoy protagonizado por Raúl Márquez de Sevilla en el papel de Rockmaster. ¡Buenos días! ¡Buenos días, Pirata y banda! Venga, mantén el título, 100 pavos ya tienes. Mucha suerte, Raúl. Bien, muchas gracias. Tina Recio, de Moncada y Reixac, Barcelona, aspirante. Buenos días y bienvenida a Rock FM. Buenos días, Pirata y banda, sois maravillosos. Estoy en un programa de radio y así que mis oyentes también van a escuchar el Rockmaster de hoy. Pues salúdalos de nuestra parte, que vamos a empezar ya mismo. Sayago, por favor, reglas del juego. A Tina le toca esperar el turno porque Raúl comienza este concurso porque es el Rockmaster. Ya sabéis que hacemos el recuento al finalizar el tiempo y el que se lleve más aciertos se llevará el título más los 100 pavos. Preguntas del mundo del rock que lanza el pirata durante 90 segundos más tensos que el alambre de un funambulista gordo. Dicho esto, ponemos el tiempo y empezamos ya. ¿En qué año se formó la banda Asia? ¿En 1981 o en 1992? 81. Muy bien. ¿Qué tema de Bon Jovi además da nombre a un disco? ¿Living on a Prayer o Keep the Faith? Keep the Faith. Sí, señor. ¿Qué aparece en la portada del disco Saint Anger de Metallica? ¿Una cárcel o un puño rojo? Un puño rojo. Correctísimo. Desire es un disco de Bob Dylan. ¿Y un tema de quién? ¿De U2 o de Whitesnake? U2. Sí. ¿Qué vídeo de Green Day se grabó en una institución de salud mental? ¿Holiday o Basket Case? Holiday. No. Turno para Tina, va por detrás. ¿Qué disco de Dire Straits es un directo? ¿One the Night o On Every Street? One the Night. Sí. ¿Helloween se formó en Alemania o en Dinamarca? Alemania. Muy bien. ¿Cuál de estos dos es un tema de Alice Cooper? ¿Don't You Cry o I Never Cry? I Never Cry. Sí. ¿Quién dio un concierto en la cárcel de Folsom? ¿Bruce Springsteen o Johnny Cash? Johnny Cash. Johnny. ¿Cómo se llama el vocalista de Def Leppard? ¿Joe Elliott o Vince Neil? Joe Elliott. Sí. ¿Mark Evan fue bajista de AC/DC o de Foo Fighter? AC/DC. Sí. Y es correcto, bueno, ha entrado pirata, la pregunta entró en tiempo, la pudiste formular dentro del tiempo y Raúl, le va a durar poquito el Rockmaster, por lo menos se va a ir con 100 pavos porque tenía 4 aciertos, pero Tina ha cogido ese rebote brutalmente y ha tenido 6 aciertos, pirata. Impresionante la remontada de Tina, cómo agarró el rebote, Raúl. Tu ristra de respuestas acertadas no fue suficientemente importante contra Tina, así que has sido Rockmaster y te vas del concurso con 100 pavos. Enhorabuena, Tina, mañana repites. En Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 9 y 29 minutos de la mañana. Quería deciros algo, Sayago, Lucía. Hace poco comentábamos que un WhatsApp nos había llegado de un médico español, Alfonso, que hace una labor solidaria en Somalia y Djibouti, en África. Sí. Y estaba allí con otros médicos y nos daban las gracias porque nos escuchaban toda la mañana y les dábamos un empuje cada día. Bueno, pues a raíz de ese mensaje que leímos en el programa, nos ha llegado un mail de Pablo, desde Pontevedra, que nos escucha cada día desde su empresa Coverwine, de servicio eólicos. Vale, pues Pablo nos ha pedido que le pusiéramos en contacto con Alfonso, porque van a viajar con un proyecto eólico a Djibouti y querían aportar su granito de arena a estas labores humanitarias. ¡Qué bueno! Impresionante. A mí me enorgullece mucho que la radio y que este programa sirva para contactar a gente solidaria de este tipo con proyectos y con ideas, ¿eh? Pues sí, la verdad. Hombre, si servimos de lazos de unión para estas cosas, vamos, genial. Qué maravilla la radio, que puede llegar a todo el mundo y conecta África con Galicia. Sí, señor. Y además me dice Raquel que ya se han puesto en contacto y ojalá que de ahí salgan muchos más proyectos solidarios. Así que gracias, Alfonso, gracias, Pablo, y pa'lante. En Rock FM, El Pirata y su banda.